ternura y compasión. No lo voy a defraudar, no lo voy a rechazar. Este amor que tú me brindas me da vida, me da paz, toda la tranquilidad solo tú me puedes dar. Y cuando tú no estás conmigo, mi corazón quiere llorar, pensando que otro desengaño quizás me venga a rematar. Y cuando tú no estás conmigo, me siento ciego de verdad. Las horas se me hacen más largas, sin ti yo siento agonizar. Para que siempre esté feliz, no te separes tú de mí. No te me escondas porque te quiero para mí. Quizás me venga a rematar. Y cuando tú no estás conmigo, me siento ciego de verdad. Las horas se me hacen más largas, sin ti yo siento agonizar. Para que siempre estés feliz, no te separes tú de mí. No te me escondas porque te quiero para mí.